estábamos en el panel y estaba Monchi y Pablo. Y bueno, lo explicaron más o menos de todos los talleres que había. Y sé que hay de bicicletería, cocina, pastelería, peluquería y reciclado y de villa. Así que a mí me llamó la atención mucho lo de la cocina. Me gustaría que haya una más, y electricidad. Sí, la bicicletería. Siempre. Ahora, bueno, y ahora estoy armando una silla para mi hermano, que la desarmé toda. Y bueno, y ahora ya mañana ya la termino. A mí me gustaría que haya taller de cerámica, taller de computación. A mí me gustaría que haya un taller de danza folclórica y de tango, y también puede ser de piano, porque me encantan esas tres cosas y el día de mañana quiero ser una profesora de danza. Gracias. De Argentina al mundo se lo canto para